Secretos de Negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es viernes, gracias a Dios es viernes, haga lo que quiera, con una temperatura sensacional en la ciudad de Mérida. Mire, de veras se antoja para irse al centro, a callejonear, a caminar por las calles de Mérida, a tomarse un refresquito, a platicar, a conversar. Hay tantos eventos en nuestra hermosa ciudad que hay que disfrutar el fin de semana que hoy inicia. Acuérdese, crioterapéutico, hay que cargar con hielera. Hizo calor, rebasamos los 32 grados, así es de que crioterapéutico el fin de semana. Gracias, Ariel nos acompaña con Midnight City. Es una canción realizada de la banda francesa M83. Fue lanzado como primer sencillo de su sexto álbum de estudio, Hurry Up, We Are Dreaming, del 16 de agosto del 2011. Pues ahora sí nos estás poniendo pura música jovencita, así como Laura para del 2011, pues es música que sí te acuerdas, ¿no, Laura? Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Lau? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues bueno, de esta música sí, la verdad, no. No te acuerdas. No, 2011. Pues sí, eso pues, dice acá, pues, agosto pues, no me acuerdo porque nunca la he escuchado, pero fíjate, pues obviamente la canción fue compuesta no tiene mucho. Anthony González, Jan González y Morgan Kibbe. Pues yo creo que han de tener descendencia española o mexicana o latina. Buena música. ¿Cómo estás? ¿Cómo arrancas el fin de semana? Pues muy bien, Robert, muy contenta de que ya sea viernes, que yo creo que hay muchas personas allá afuera que están muy contentas porque es viernes, y pues listos para estar con los amigos, con la familia, para disfrutar, y por supuesto disfrutar de un descansito después de una semana ardua, y sobre todo que pues, bueno, todavía me imagino que muchos allá afuera todavía están con sus propósitos, cumpliendo. No se los recuerdes, hoy viernes, hombre, eso hazlo el lunes, ¿no? Oye, pues ¿por qué no? Para aquellos que sí cumplieron toda la semana y ahorita ya les toca descansar, por supuesto, ¿por qué no darles un aplauso de que sí están sobre la marcha, sobre esas metas y esos objetivos? Claro, yo creo que esa es la parte fundamental. El tema de hoy, amigos, algo, bueno, ya sabe que cuando estamos Laura y yo, nos gusta hablar de coaching. Y hoy le vamos a hablar de esa parte, pues que es muy importante el coaching, entender para qué nos sirve, entender de qué manera podemos nosotros pues sacarle provecho a esta parte del coaching, el coaching ontológico, sobre todo esta propuesta de Julio Olaya, que desde hace más de 30 años él ha estado promoviendo. Y ahora vamos a ver una mirada al coaching desde el punto de vista de la... Es clave para la productividad en las organizaciones. Sí, Robert, y fíjate que aquí hay un punto muy importante a marcar, que es que el mundo está constantemente en una evolución, y por supuesto es lógico pensar que los procedimientos que antes funcionaban actualmente, pues necesitan cambiarse, necesitan actualizarse para hacer métodos más eficientes. Y eso es lo que trae el coaching ontológico a esta era, a esta época, en donde básicamente es regresar a esa emocionalidad, a esos principios, a esos valores, porque es la parte que nos ha faltado, ¿no? Cuando hablamos del coaching ontológico y el por qué surge, es porque el mundo ha evolucionado tanto, tanto con la tecnología, con el transporte, con la comunicación, con, bueno, ya hay drones para que vueles, o sea, el otro día lo vi, el chavo se puso sobre el dron y voló sobre un lago. ¡Qué maravilla! Y una estabilidad tremenda, ¿no? Entonces, pero aquí a lo que voy es, sí la tecnología, sí las modernidades, pero desafortunadamente no somos más felices. Hay más gente en depresión, hay más gente triste, hay más gente sin un sentido en la vida. Y lo vemos cuando abrimos el periódico y vemos que jóvenes de 18 a los 22 años tratan de suicidarse. Y tú dices, caramba, nacieron con tantas cosas, porque pues son del 95 para acá, ¿no? Casi, casi millennials. Nacieron con celulares, nacieron con esta tecnología, nacieron con internet. Ya ni yo nací con todo eso. Y ya se quieren quitar la vida. Imagínate lo que va a pasar de aquí a 10 años, 20 años. De veras, ya vamos a estar volando, ya no necesitamos autos. Ya no necesitamos contaminar. Entonces, y volando textualmente, si un dron te puede llevar de un lugar a otro 20 kilómetros, pues una trayectoria es de 20 kilómetros es el periférico. Es correcto. Lo que tenemos que hacer, y es la propuesta del coaching, porque así lo dice Julio Laya, es que nos atrevamos a interpretar de diferente forma al ser humano. O sea, este que me describiste es el ser humano que viene desde hace, pues desde la época industrial, es el ser humano que viene con los descubrimientos científicos, que se ha alejado del interior mismo del ser humano y que lo importante son los resultados, la economía, el mundo. Y tú lo dijiste, ¿a dónde nos ha llevado como seres humanos esa carrera? Nos ha deshumanizado. Es correcto. Porque somos incapaces de darle la mano al que se acaba de caer en la calle. O sea, y textualmente, yo he visto que alguien se caiga y había alguien al lado, ni siquiera se tomó la molestia de ayudar. Esa es, fíjense, esto, así lo pone Julio Laya, es una disciplina que nos da una forma diferente de interpretar a los seres humanos. Su modo de relacionarnos, la forma de actuar y la forma de alcanzar los objetivos que nos ponemos nosotros mismos, tanto para trabajar en empresas, en organizaciones, porque no podemos olvidar que vivimos en una sociedad, sobre todo la occidental, que vivimos en una sociedad donde tenemos que competir y tener trabajo y competir por tener dinero para sobrevivir. Sí, sí es importante, pero no es el fin último. Y eso es para encontrar a nosotros mismos esa, lo dijiste, esa felicidad. No somos felices con lo que hemos alcanzado. Hemos destruido el planeta, vemos que nuestros hijos no encuentran un camino que les haga sentido la vida y todo lo que mencionaste. El coaching, amigos, el coaching ontológico ayuda, sirve a las personas para encontrar ese camino. Y no es porque sea la quinta maravilla del mundo, no, porque lo tenemos. Lo que pasa es que se nos ha olvidado lo que tenemos, lo hemos llenado de capas de otras cosas, que es más importante mi apariencia, que es más importante mi éxito, es más importante lo que tengo, es más importante lo que dicen de mí, es más y así hemos puesto capa sobre capa sobre capa, y esa parte interior de nosotros donde están los valores, los principios, el amor hacia uno mismo, el amor hacia el prójimo, la gratitud hacia nuestro planeta, el cuidado hacia nuestro planeta, pues se han quedado ahí muy abajo en el, pues ahora sí, en el baúl que lleva encima capas y capas del exterior, sí, que es la tecnología. Caemos en una carrera sin fin, en una carrera de tengo que ganar más, tengo que ser mejor que mi vecino, tengo que tener mejores cosas, tengo que tener. Y no solo eso, que hasta tener. Sentimos culpa si nos dedicamos una horita o dos a nosotros y no estamos trabajando. Bueno, a eso hemos llegado, sin embargo, nos vamos ahorita a un corte comercial y ahorita bueno, regresamos. Es interesante, amigos, gracias por acompañarnos, gracias, está el equipo completo, Ricardo Tapia en el Community Manager, y todo esto para que nos siga usted en Twitter, arroba en los negocios, en Twitter, denos me gusta, en Facebook también, en Fórmula en los negocios, estamos en Facebook, conversamos con usted, platicamos, díganos lo que siente, lo que piensa, lo que quiere y todo lo demás. Así es de que estamos en comunicación permanente con usted a través de las redes sociales. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Wake of devastation. You were waiting on the edge of the unknown. And with the cataclysm raining down, insides crying, save me now. You were there, impossibly. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias, Ariel. Déjeme decirle que estamos escuchando Iridescent. No sé cómo se diga en inglés. Quiere decir iridiscente. ¿Qué quiere decir iridiscente? Ahora sí me pusiste un trabalenguas, Ariel. Por lo pronto es una canción de la banda norteamericana de nu metal, Linkin Park. Ah, también la pusiste ayer a esta banda, Linkin Park. Se ve que te gusta. Esto fue anunciado como el cuarto sencillo de su cuarto álbum de estudio, A Thousand Sun, que fue lanzado el 14 de septiembre del 2010. Pues sí, una banda muy joven, muy nueva, muy... La grabación fue del 2008 al 2010. Buena música, buena canción, gracias, Ariel. La verdad que has hecho un trabajo extraordinario, te mando una felicitación y un agradecimiento. Bien, amigos, déjeme darle una recomendación. ¿Ya sabe dónde se va a ir a cenar hoy? Hoy vais a cenar. Yo sé que va saliendo de trabajar. Está buscando a su pareja o a su familia para decirles a dónde vamos. Vayan a la mansión. Una cena en la mansión es en viernes sensacional. No, y además con esa luna tan preciosa. Oye, que sí, está hoy en la noche. Para que vayan ahí a la terracita en el tercer piso con las plantitas y bueno, y este clima tan rico, y se vayan allá al restaurante La Mansión. Mire, le doy una recomendación del menú. Puede pedirse un queso fundido con chorizo, que le traen tortillas de maíz de diferentes colores. Ay, sí, de manteca, de chile guajillo y de... Tortillas a mano. Sí, hechas a mano, muy ricas. Después puede usted pedirse una ensaladita de berros con tocino. Y manzana. Ay, qué buena rica. Ensalada. Mire, sí. Así ligerito, para que nada, no le pase nada. Bueno, ahora si usted anda así como que pues es viernes y hay que meterle, pues pídase unos machitos. Porque los machitos traen unos frijoles refritos envueltos en chile ancho, qué delicia de frijoles, qué delicia de machitos, o un taco de tuétano así como para que amarre para el fin de semana, y después se puede pedir, pues mire, a mí me encanta, así en la noche algo que no sea tan grueso ni tan pesado, unas costillitas al jerez. Ay, deliciosas. Que son delgaditas, se las asan ahí en el comal enfrente de su mesa, Y bueno, ¿yo qué le puedo decir? Ya hasta se me antojó. Nosotros lo más seguro es que terminemos y aterricemos en la mansión esta noche. Vaya para la mansión, miren, la mansión es un lugar espectacular porque pues está en una plaza, es una plaza Solare que está en el tercer piso el restaurante. Tiene una terraza esplendorosa. Sí, muy linda. Como decía Laura, ahora que hay luna llena, está casi llena la luna. Casi. Y está despejado el cielo. Entonces, la mejor experiencia gastronómica la encuentra en la mansión. Si quieres cenar... A una cuadra de la glorieta del Pocito. Si quieres cenar con pasión, vaya a la mansión. ¡Ándale, ahora sí! Bueno, llévese a la suegra para que sea con pasión. ¡No, hombre, llévate a tu pareja! ¿Qué? Bueno, ¿qué? Pues también... Tercio, pues, mal tercio, junto, ¿no? ¿Pero dónde está la mansión? A media cuadra del Pocito, en la Plaza Solar, en el tercer piso. Tiene estacionamiento y tiene elevador, así que no tiene que subir ni una escalera. Así es, amigos. Háganos caso, vaya para allá. Y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Ahí tiene usted. Déjeme darle otra recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Es tiempo de invertir en bienes raíces y Avenida Yucatán Privada Residencial creo yo que es la mejor inversión hoy porque todavía puede encontrar las tasas fijas y tasas de preferencia en los créditos hipotecarios. Antes de que cambien, el panorama económico no está muy halagüeño, así es de que vaya a Residencial Privada Avenida Yucatán. Es la privada residencial de Sadassi, el desarrollo de lujo de Sadassi, y usted tiene que comprobar porque están construyendo, miren, le platico, la modelo Santana tiene 2 niveles con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada, y me dijo Juan Enrique Pérez. Ah, sí, el arquitecto, le mandamos un saludo. Que ahora la cocina ya la están entregando con la estufa y con nevera. ¿Refrigerador? Sí. ¡Oh, maravilloso! La estufa ya la tenía. Sí, lo ya, que ya le agregaron es el refrigerador. Tiene cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados en toda la casa, comedor, 2 terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. Lista para estrenar. Disfrute con la familia de las amenidades. Tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina, chapoteadero para niños. La verdad que tiene un parque esplendoroso para que usted se salga a caminar, andar en bicicleta, para que los chiquitines jueguen. Es una privada cerrada y tiene vigilancia 24 horas los 365 días del año. Así es de que sus hijos y usted vivirán en un lugar seguro, sumamente seguro. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Acércate a los asesores, ellos saben cómo encontrar para ti un esquema de crédito a tus necesidades. 688-6678, visítalas. Yo te doy la oportunidad de que veas de lo que te estoy hablando. Y es una inversión pues que tiene una plusvalía enorme por la zona donde está, dentro de la ciudad de Mérida, y te va a encantar. www.sadassiyucatán.com.mx, no pierdas la oportunidad. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos este tema del coaching para hacerte más productivo? Claro que sí, Robert. Y fíjate, muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y qué es el coaching ontológico? Y aquí tenemos una definición bastante clara, que es la disciplina que nos da una forma diferente de interpretar a los seres humanos, su modo de relacionarse, actuar y de alcanzar los objetivos que se ponen ellos mismos, tanto para su empresa como para la sociedad. Yo creo que esto es importante porque, mire, de acuerdo, aquí también lo menciona Mariana Orante, director general de Coaching Ontológico, en el mundo hay 4 tipos de personas. A ver, ¿dónde se identifica usted? Los que saben... Los que no saben. Los que no saben lo que quieren. ¿Dónde anda usted? Los que sí saben lo que quieren, pero no saben cómo conseguirlo. Los que sí saben lo que quieren, saben cómo conseguirlo, pero no emprenden. Están en su zona de confort ahí. Los que sí saben lo que quieren, saben cómo lograrlo, emprenden, pero no lo hacen bien porque no saben cómo. O sea, en cada uno de estos cuatro niveles tenemos la oportunidad de aprender. Y ahí es donde está toda la raza humana. La verdad que los que no saben lo que quieren, si usted está en ese nivel, no se preocupe. Porque es el peor nivel donde usted pudiera estar, es que ni siquiera sepa que no sabe nada. ese sí es el peor. Ese no sé si tenga remedio o no, pero pues, si no sabes, ni siquiera sabes que no sabes. Es un nivel muy, muy arcaico. Hay mucha gente que vive ahí y lo peor del caso es que te dice que sí sabe. Sí, se consideran producto terminado, ¿no? Es correcto. Y amigos, ese es el reto. El coaching te invita a hacer esto. Mire, el coaching es una herramienta, déjeme decirle, yo ya lo pensaría así, necesaria para sus empleados, para los empresarios, los directores, para las amas de casa, para los profesionistas independientes, simplemente para alcanzar los objetivos, no desde el punto de vista económico, que eso se da por sentado, alcanzar los objetivos de transformación humana y de hacernos cargo de lo que tenemos que hacernos cargo ya a estas alturas del sí, planeta. Que que te sientas pleno. Tal como el ejemplo que nos dieron ahora en la certificación en la que estamos cursando ahora de Newfield, ponen ahí un claro ejemplo de un señor que pues tiene todo lo que quiere, logró todos sus objetivos, logró las cosas materiales que quería, pero que no era feliz. Y pues si empezamos por buscar esa felicidad y ese sentirse pleno, con un sentido de vida, yo creo que solito todo lo demás va a ir llenando la buchaca y va a ir llenando todo lo que esté a nuestro alrededor. Sí, ¿cuántas veces recuerdo algunas palabras de Steve Jobs que dicen que las escribió o las dijo cuando estaba en su lecho de muerte? Ya saben que murió de cáncer y que dijo, amigos, en esta situación en la que me encuentro ahora, corran, pero por la felicidad, no por el dinero. Ándale. O sea, fue muy claro en decir, sí, corran por el bienestar de sus seres queridos, no por darles cosas. Sí. Corran. Por compartir. Por compartir. Y yo creo que, bueno, pues esas frases son profundas, sobre todo cuando los dijo. Vamos a un corte, Ariel, y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. We see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep, cause you loved her too much and you dive too deep. Qué buena canción, mi querido Ariel. Let Her Go, Déjala Marchar, es una canción del cantautor inglés Passenger. Otra vez, canción muy, muy moderna, de julio del 2012. Esta viene en el álbum All the Little Lights de este cantautor. Es un folk rock, indie pop, acústica, buena música, buena selección, buen rock and roll, final y al cabo es rock and roll el que escuchamos aquí. Espero que a usted le guste la propuesta de Ariel. Música juvenil para todos nuestros amigos jovencitos que nos escuchan en el programa, que yo sé que son bastantes, y que los invito a que nos dé un me gusta en nuestras redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y acuérdese que podemos estar en permanente comunicación con usted y conversando, platicando con usted de tantos temas que posteamos en las redes sociales, que comente, platíquenos, dele me gusta a nuestras redes sociales. Bien, déjeme darles una recomendación de nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. este hospital que está haciendo las cosas muy bien y que está invirtiendo en tecnología y que es un ícono aquí en la ciudad de Mérida por su administración joven, por su... son emprendedores. La verdad que déjeme darle lo que están ofreciendo: paquete ejecutivo hombre para hacerse un check-up. Todavía está a tiempo, estamos apenas finalizando el mes de febrero. Análisis, mire lo que incluye: análisis de laboratorio, incluye biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea, antígeno prostático, perfil hepático, la prueba ultrasensible PCR, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, ultrasonido de abdomen superior, ultrasonido de próstata, espirometría, evaluación por especialista en nutrición, evaluación cardiovascular y evaluación por médico internista. Todo esto, un check-up para ejecutivo, pues yo creo que le costaría más de 20 mil pesos. En el Centro de Especialidades Médicas, 6.800 pesos ya con IVA incluido. Así es de que no puede usted perder esta oportunidad. ¿Dónde está el Centro de Especialidades Médicas? En la calle 60, esquina con Avenida Colón, enfrente del Hotel Hyatt. Vaya, vaya y diga que escucha Fórmula en los Negocios y le van a dar una camilla acolchonadita. No, no es cierto, siempre las dan. Bueno, lo van a tratar bien. Usted diga que escuchó Fórmula en los Negocios para que le respeten el precio del check-up para ejecutivo. Vaya, hágaselo. Mire, una vez que termine el check-up, usted se dará cuenta que está en perfectas condiciones de salud para poder darle a este año, que hay que darle a este año para que no se nos salga del huacal. Así es, Robert. Pero bueno, continuamos con el tema de hoy. Me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción. ¿Con qué más seguimos con esto del coaching, Laura? Fíjate, Robert, que algo que se menciona en este artículo de este coach Cárdenas, que aunque muchas veces nos sintamos solos en el camino al emprendimiento, siempre buscamos un tipo de guía que nos ayude a descubrir todo nuestro potencial, un empuje para facilitarnos las cosas. Y esto es lo que hace un coach, en pocas palabras. Y aquí me llama mucho la atención porque hemos estado platicando con otros coaches y por ejemplo, nosotros tenemos un coach. Y sí, cada coach debe de tener también a un coach. Sí, sí, por supuesto. Porque de esa manera se mantiene afilada la sierra y también podemos distinguir esas observaciones que hacemos o ese observador que somos cuando alguien más no los permite ver. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces cuando estamos, por ejemplo, en el mundo, la observación que yo hice al principio del programa, de cómo a veces decimos, chin, sí, cierto, nos hemos olvidado de nuestra parte interior, nos hemos olvidado de los valores, nos hemos olvidado de ese sentido de la vida, pero ¿por qué? A veces no nos habíamos puesto a analizar por qué nos sentimos así. Y al hacer este pequeño resumen de cómo se han puesto capas y capas, la tecnología, la apariencia, el éxito, lo que tengo, lo que dicen que soy, todas esas capas que nos han forjado la vida hoy en día, nos han vaciado ese interior que hemos desatendido. Y a eso se refiere el hecho de que tengamos a alguien que nos haga ver las cosas desde otro punto de vista para que podamos distinguir y así sacudirnos eso que no nos sirve hoy en día y empecemos a mirar con otros ojos, empezamos a fijarnos en las cosas que verdaderamente llenan nuestra vida. Y aquí es lo que tú comentaste de Steve Jobs al final de sus días. Una persona que cambió al mundo de tal manera digital. Antes, ¿qué íbamos a imaginar? La pantalla touch, que gracias a él se inició ese descubrimiento. esa tecnología. Bueno, hoy ya existen computadoras que están en los lentes. Déjame, ¿no? Déjame reflexionar junto contigo en esto que estás diciendo, amigos, porque esto no quiere decir que la tecnología sea mala. No, para nada. Es que la tecnología nos ha alejado. Sí, le hemos dado mundo. Más importancia Exacto. a eso y hemos perdido, nos hemos alejado Exacto. de esa parte interna. Aquí la propuesta es la invitación a que encontremos otra vez esa parte interna. No porque lo que hemos venido haciendo esté mal, sino porque le demos otro sentido a lo que hacemos. Y por supuesto, vamos a tener que utilizar la tecnología, pero con ese nuevo sentido. Utilizar la tecnología verdaderamente para llegar. Por ejemplo, aquí en el programa hemos hablado de las empresas B Corp, las empresas que son planeadas y visualizadas para dar un servicio social. Eso es utilizar la tecnología y acercarnos al interior y hacernos cargo de una problemática social que tenemos por haber caminado por ese camino que no nos lleva a ningún lado. Entonces, la propuesta es esa. Mire, por ejemplo, lo principal problema en las organizaciones cuando platicamos con ellos es que tenemos pobre comunicación. Eso sí, a lo mejor hasta le va a sonar a usted. Conocido. Los principales errores de la comunicación con los empleados es que los jefes, porque no los puedo llamar líderes, creen que con poner en el pizarrón las noticias se entenderá el mensaje, creen que por poner la misión colgada en la pared todo mundo la va a entender. Se busca tener una comunicación horizontal. Aquí el decir horizontal y no vertical quiere decir que usted se ponga al nivel de que los pueda escuchar. Y más escuchar que hablarles. Escuchar, dije, escuchar. Y fíjense, amigos, que esto que a veces usted dijera, oye, pues sí, yo sí los escucho. Escucho que se quejan, escucho que... No, escuchar. Que te piden, que te reclaman. Sí, que te piden. Por eso me escondo como jefe, por eso tengo otra puerta, tengo otra salida, porque cada vez que me ven, me piden. Yo creo que no, ahí no está usted escuchando. Ahí está usted escuchando a usted mismo con toda la problemática sí. de sin sentido de por qué tiene usted una empresa o por qué usted es el jefe. Entonces, aquí la invitación y el coaching ahí es a donde te lleva, a saber escuchar. También es importante entender qué tipo de armonía o qué armonía laboral tiene usted en su negocio. Y el coaching le puede ayudar a encontrar esa armonía, desarrollar esas habilidades para poder irnos a un corte comercial, porque ya me lo había dicho Ariel y yo sigo platicando. Vamos a un corte, no, ate, me queda un minuto, gracias Ariel. Con eso me recuerda darle a usted una recomendación. Nosotros en Fórmula en los Negocios, bueno, Laura y yo tenemos programas de coaching para usted. Hay muchas empresas que se han acercado a nosotros y bueno, yo quiero en este minuto que me queda invitarle a que nos marque o que nos escriba. Escríbame a mi correo personal rcruz@formulaenlosnegocios.com.mx. Conversamos y le platicamos cómo el coaching puede transformar su empresa, su organización. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Qué buena canción, otra canción muy moderna. Elastic Heart, es el corazón elástico. Esta canción es de Sia. Sia, me imagino que es un grupo. Es grabada para. Ah, bueno, fíjense, fue grabada para The Hunger Games, Catching Fire. Es la banda sonora de la película de ciencia ficción y aventuras del 2013. Fue lanzado como sencillo digital el 1 de octubre del 2013. Fue producido por Diplo, coproducido por Greg Kurstin, ha alcanzado el número 7 de los top de Nueva Zelanda. Órale. Y también ha hecho apariciones en las listas de Reino Unido, Australia y Bélgica. Aunque la versión de la película cuenta de Weeknd cantando el segundo verso, una versión en solitario de la canción también aparece como un tercer sencillo del sexto álbum de estudio de Sia. Qué buena, buena selección de música, Ariel, música pues moderna, música juvenil. Aquí en Fórmula en los Negocios, gracias, buena música, como siempre, buena música. Yo sé que va usted en su coche, súbale al aire acondicionado, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros, que estamos conversando con usted un tema importante y relevante de lo que significa el coaching o para qué me puede servir el coaching. Pero antes de eso, déjeme, mire, el panorama económico se ve verdaderamente dramático. Y pues uno de los consejos que le puedo yo dar es de que inicie ahora el hábito del ahorro. Déjeme decirle los beneficios del ahorro constante. Podemos adquirir bienes que hoy no nos resulta caro o que más adelante. Podemos comprarnos el auto que soñamos, el enganche de una casa, las vacaciones soñadas en el extranjero. Podemos enfrentar un imprevisto o una situación difícil como un accidente, o se te descompuso el refri, que esos son accidentes que luego salen muy caros. Y si usted tiene el hábito del ahorro, pues puede solventar estas circunstancias. O también podemos salir de momentos en que no tenemos ingresos o trabajo, que, híjole, no se lo deseo a nadie, es lo más duro en lo que se puede usted enfrentar. Pero si usted tiene un ahorro constante, va a encontrar un alivio. Podemos disfrutar de una tranquilidad financiera con el ahorro constante. Y déjeme decirle que no tiene usted que ahorrar las cantidades enormes de dinero. Simplemente es hacer el hábito. No importa lo que usted ingrese. Acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti. Puede ser con cargo a tu cuenta, cargo a tu tarjeta, para crear ese hábito de ahorro, amigos, es fundamental, sobre todo en épocas de crisis. Entra a nuestra página www.alcalaoliver.com, www.alcalaoliver.com, o escribe a contacto@alcalaoliver.com y Laura Alcalá en persona te va a contestar y te va a decir cuáles son los planes que tenemos para ti en este proceso de ahorros de inversión. ¿A poco no? Claro que sí, Robert, y el hábito del ahorro es algo fundamental. Vital, siempre. vital diría yo en estas épocas. Mira, los países de primer mundo, todos, casi todos, tienen implementado lo que es el ahorro. Y por eso, en momentos difíciles, pueden salir adelante. Aquí en México, pues es muy triste ver que solo el 1% de la población ahorra. El 1%, Roberto. Es muy poca. Entonces, tener este hábito del ahorro, verdadera, y más, si puedes convertir tu ahorro en una inversión, es todavía mejor. Y está abierta la invitación y pues estoy a sus órdenes, me pueden contactar en contacto@alcalaoliver.com. Y bueno, Robert, si te parece, regresamos al tema. Adelante, está muy apasionante el tema. Fíjate que hay una frase acá que me llamó muchísimo la atención. Y bueno, tú comentabas algo de la comunicación y la productividad está relacionada con una buena comunicación. Ah, pero por supuesto. Y una persona productiva, pues es aquella que aprovecha sus habilidades para cumplir la misión de la empresa, trabaja en equipo y lo más importante de todo, disfruta lo que hace. Entonces, imagínate un mundo en donde llegas, te comunicas perfectamente, no hay malos entendidos, no hay malas interpretaciones, ¿verdad? Es todo buena voluntad y además disfrutas lo que haces. Fíjense, amigos, esto pareciera el mundo ideal. Es mucho soñar, ¿verdad? Pero sí existe. Déjeme darle dos distinciones importantes. Mire, hablamos de que el coaching es aprender a interpretar el mundo. Siempre vamos a interpretar, somos seres humanos que interpretamos la realidad en la que vivimos. Por ahí Nietzsche, un filósofo alemán, hace varios años escribió que somos seres interpretativos a través del lenguaje. Y como interpretamos todo, él se atrevió a definir o a decir que no existía la realidad, porque hay una realidad para cada quien. Pero si esa interpretación que yo hago está en un concepto armonioso, de cariño, de amor, de fraternidad, de trabajando para valores, pues es ese mundo ideal que habla Laura. ¿Se puede? Claro que se puede hacer. Hay empresas que lo han logrado. ¿Va a haber errores? Sí. ¿Va a haber equivocaciones? Sí. ¿Va a tener usted tristezas y va a tener usted circunstancias adversas? Sí. Yo lo he dicho en este programa muchas veces y me critican enormemente. Amigos, las circunstancias a las que nos enfrentamos siempre van a ser adversas, pero no importa. Precisamente depende de qué interpretación le da usted, con qué herramientas interpreta usted el mundo en el que vive y sobre todo en el trabajo, porque como lo mencioné al inicio del programa, tenemos que trabajar, tenemos que ganar dinero para vivir en una sociedad capitalista occidentalizada de esta manera, no porque el dinero sea malo, sino porque el dinero hay que verlo como una herramienta necesaria para vivir, punto. Pero no es la transformación del ser humano. Yo le repito y lo he dicho varias veces en el programa, si usted trabaja solamente por dinero, tenga cuidado porque pues conocemos a mucha gente que por eso se enferman de depresión, se enferman de no le encuentran sentido a la vida, porque el dinero no te da la felicidad. No, y no resuelve de todo. Como un buen dicho que en el ramo asegurador es la primera mitad, el ser humano se la pasa trabajando para conseguir dinero y la segunda mitad de su vida se la pasa gastando ese dinero para recuperar su salud. Bueno, eso sí le fue bien consiguiendo dinero, pero sí, aquí lo importante además. Aquí lo importante, amigos, es encontrar en nuestras historias, en nuestra cultura, esas narrativas que son elementos poderosos para encontrar y configurar el mundo en el que queremos vivir. Vivimos en un mundo de narrativas. Debemos comprender que todas las culturas proporcionan una narrativa diferente, interpretaciones diferentes. No pensamos en lo mismo de un asiático, de un japonés, de un norteamericano. Tenemos narrativas diferentes, pero esas narrativas son las que nos conforman como cultura, como sociedad, y tenemos que aprender de dónde vienen y cómo trabajar con ellas para encontrar este proceso de transformación de lo que tenemos que establecer. Debemos de comenzar a creer que las explicaciones pertenecen al fenómeno, no a lo que explicamos que es el fenómeno. Eso, que es un tema completo que sí, no. Se lo vamos a traer a usted, sí, también en otro programa, porque ya me estoy metiendo en Honduras con esto del fenómeno y la explicación, que son términos y distinciones de coaching, y se las vamos a estar trayendo a usted para que aprendamos juntos en este proceso de aprender para qué nos sirve el coaching. ¿Qué te pareció el tema? Profundo, ¿no? A lo mejor a muchos... Y va la frase, valiente es aquel que aún con miedo hace lo correcto. ¡Ándale! O cuando no te vean, dicen por ahí, que haces lo correcto aunque no te estén viendo. Bueno, es que bueno, para eso hay otra frase, somos lo que somos cuando nadie nos observa. ¿Y tú cómo eres? Es viernes, vámonos a hacer todo lo que quieran, amigos, es viernes, a disfrutar su fin de semana, a disfrutar a los amigos, a la familia, a los hijos, a... De veras, haga cosas diferentes. Hay tantas cosas que hacer. Haga lo que realmente le genera felicidad interna. pero lo tiene que explorar. Como echarle una mano a un anciano, también, como, como pasar un momento camino con el abuelito si hace años que no lo ves. Que eso a fin de cuentas cuando sales te sientes bien, te sientes a gusto, cumpliste, hiciste lo correcto. Ese es ¿va? El punto. Pero bueno, pues, gracias Robert, gracias amigos por escucharnos, espero les haya gustado este programa. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.